Tengo un amigo de esta radio, un amigo personal, un buen tipo, Rodolfo Marín, ¿cómo anda usted? Hola, ¿cómo estás? A vos, a José, bien, bien, Américo. También con mucho calor, 39 grados acá. Santa Fe, ¿sabes qué? El Santa Fe. 49 de térmica acá en Santa Fe. Sí, es una palangana eso. 40 y con graves problemas ya con el tema del agua potable. Hay varios barrios que están teniendo pocos suministros. Está terrible. Muchos edificios también. Vos fijate que justamente donde más se han quejado es toda la zona de adyacencia a los bulevares, barrio Candioti Sur, que acá está de bulevar donde estoy yo, de hacia el sur, por supuesto. Y también es donde se necesita más requerimiento y donde más bombas tienen los edificios para chupar de las cañerías. Entonces, las casas tienen dificultades porque hay que subir a los tanques allá arriba, 15, 20... Aparte, una manzana del centro tiene 7, 8 edificios en altura, de 30, de 25, 30 pisos, una cosa de loco. Entonces. Totalmente. Sí. Bueno, esas son las cosas... que se han hecho a través de los grandes arreglos de los acuerdos inmobiliarios. Bueno, después vamos a hablar sobre el barrio, pero ahí lo que significa concretamente sobre la zona de Mitres, donde está el centro cultural, todo eso por Bolivar. Claro, exactamente. Bueno, toda esa zona que el gobierno se ha apropiado, eso va a ser para negocios, Totalmente. Ellos tienen, hay una palabra que se llama gentrificación. La gentrificación es tomar lugares que son barrios bajos, digamos dentro del sistema que uno puede llamar urbano, de baja categoría en dinero, se toman con arreglos inmobiliarios para luego ese lugar que sea muy caro, hacerlo desde algún punto de vista residencial, y la gente que vivía ahí y que era del barrio, se le hace imposible pagar los impuestos y se tienen que ir. No. Eso se ha hecho en muchos lugares del mundo para captar esos terrenos y ese sistema, te digo que es una palabra que es mucho más amplia, gentrificación se llama. Pero este realmente son cosas, y esto va a pasar acá en la zona donde está lo que vos decías, hay bulevar, donde está la parte que quieren hacer un ecoparque, todo, mira, termina siendo toda una cuestión. ¿Sabes lo que más me preocupa de todo esto? Sí. Que es lo que hablamos siempre, la discapacidad biosocial, que me pregunto, ¿a dónde están los ecologistas? ¿A dónde están los arquitectos que hablan de Fran Lonray y la arquitectura orgánica, esta arquitectura amable con la naturaleza, con las personas? ¿Qué hicieron con la lectura de Le Corbusier, el arquitecto que hablaba de ser amable con la naturaleza? Entonces yo digo, ¿qué estudiaron? Entonces esas personas están en los gobiernos y en los cargos gubernamentales haciendo gestión, y así terminan las cosas, que hoy, un día caluroso, Santa Fe, que hace años que tiene problemas con el agua potable, con la electricidad, que es una ciudad de 400 y pico mil habitantes, no es grande, tendría que ser un lujo, pero no lo es a partir de la falta de pericia, de expertise, le dicen ahora, ¿viste? La falta de pericia, de idoneidad, de aquellos que han estudiado y han pasado por la universidad. Corren muchas monedas por abajo. Pero dijiste la frutilla del postre. No solamente eso, y con graves, grandes dividendo. Mirá lo que sucede antes de entrar en el tema que me pediste. Acá en Santa Fe se está reviendo el estacionamiento para personas con discapacidad, que hay una franquicia. Sí. Desde el año 2012 vos no podés estar estacionado más de 4 horas con la franquicia. Bueno, ahora quieren tener más espacio para personas discapacidad, pero no quieren que superen esas 4 horas, va a haber un control exhaustivo. Entonces se planteó en la prejunta que se están hablando en la Municipalidad de Santa Fe, que también, bueno, si se hace así, que sea para prensa, que prensa también tiene estacionamiento libre, y para los funcionarios públicos que tienen estacionamiento libre. No hablemos de la ambulancia y la policía, que es otra cosa, pero vamos a igualar. Y hay gente que se ha quejado, y y dice, ¿cómo vamos a igualar para abajo? No, la gente más vulnerable, la gente que necesita más estacionamiento, y tendría que ser libre cuanto sea y hacer más dársenas para personas con discapacidad. No podés bajarte en un hospital, en una clínica, por el tema este. Y vos imaginate, eso es violencia también, Américo. Así es. Así que bueno, ese era un dato que le quería dar. Es realmente muy importante lo que estás diciendo, pero te llamamos fundamentalmente con lo que nos entregamos en medio de febrero con respecto a un decreto que salió en el Boletín Oficial, de DNU, una reforma o una ley con respecto a discapacidad. Y vamos a escuchar un audio un poco para ponerlo en clima, ¿no? Realmente, ¿cómo trata a la persona con discapacidad? ¿De qué manera la etariamente la cataloga? Escuchemos. Idiota, imbécil, débil mental profundo, débil mental moderado, débil mental leve. Esa fue la forma en la que utilizaron, los términos que utilizaron para describir. Hoy escuchaba una especialista y decía, da la sensación de que alguien hizo control C, control E. O sea, copió y pegó algo de otra época, de otro contexto y de otra sociedad que atravesó muchos procesos para llegar a donde estamos hoy. Para lograr. Bueno, un poco eso era poner de antecedente, un poco lo que, digamos, el gobierno ha determinado, ¿no? Con respecto a personas que obviamente es menosprecio, fundamentalmente. Vos has contado muchas veces lo que significaba ser discapacitado un siglo atrás, y la historia ha demostrado que lo escondían, que lo trataban, lo llevaban a los circos, que esto, que el otro. Toda esa historia que obviamente la recordamos muy bien. Yo he visto chicos en mi barrio de Santa Fe que vivían encerrados, y esto, bueno, es como es. Como dice, corto y pego, Sí. Corto, copio y pego, sí. Mirá, yo creo que primero, Américo, hay que contextualizar esto. Estamos viviendo en un momento en nuestra sociedad argentina de alto nivel de violencia. Y cuando más se habla de violencia, más se crea esa violencia. Por otro lado, nos encontramos con profetas que deliran. Gente que habla de profecías, religiones, que gritan en las radios. Nos encontramos con cantantes que no sabemos lo que cantan en ese balbuceo, también en un estado de desmesura. La política es igual en la Argentina hace muchos años. Entonces, no es de extrañar que caigan en la volteada las personas más vulnerables de una sociedad, que no es por categorizar quién son más vulnerables o no, pero dentro de la categoría que significa una persona que necesita ayuda del Estado, las personas discapacitadas son las que más necesitan. Y por otro lado, toda esa violencia implica un estado de fuga. Querés escaparte de esta circunstancia y termina siendo la sociedad un lugar que no es amable. Vamos a la discapacidad en sí misma. Una de las discapacidades más grandes que tiene la violencia, la discapacidad biosocial, este ser humano que somos en una sociedad, en un contexto cultural, una doble dimensión, es el lenguaje. Si el lenguaje no procede de una ecología del lenguaje, donde el lenguaje sea un placer para escuchar, donde existan las evoluciones de las palabras, donde se sepa que todo lo que se decía antes no corresponde porque hay otro tratamiento de consideración para con las personas, todas, podemos decir que no vamos a estar en estado de silencio. No hay conocimiento. La grieta cada vez más grande y por otro lado, Américo, tenemos esto, que la violencia que se ejerce del lenguaje no aceptado, el que no coordina lo que son los tiempos modernos, implica que la imaginación y la creatividad están destruidas. Por otro lado, si el lenguaje es la pulsión de vida, que es la vida que tenemos nosotros, fundamentalmente las personas con discapacidad, que es el eros, de alguna manera, el amor que uno puede llegar a tener a las cosas, el vínculo que hay del lenguaje con el deseo y el objeto de deseo, lo que yo deseo, ¿cómo lo podés expresar sin tener en cuenta este estado de violencia con que se ha tratado a las personas y a las que tienen problemas mentales y capacidades especiales desde el punto de vista cognitivo? Todo eso hace que en este momento, fundamentalmente en este momento, quien haga eso realmente, como yo lo digo, ¿viste la canción Mi árbol y yo? Que hay una parte que dice el amigo Alberto Cortés: yo perdí la inocencia bajo la sombra de su copa. Bueno, yo perdí la inocencia bajo la sombra de esta sociedad alterada y que hace mucho, mucho tiempo la discapacidad nos cuesta. Y nosotros lo conocemos por primera persona, vos lo conocés también por tener afectos con personas con discapacidad. Sí. Todos tenemos algún amigo, alguna persona. Todo lo que implica el esfuerzo de juntar para una obra social, ya sea privada o estatal, lo que significa ir a golpear las puertas por un medicamento, golpear las puertas por una barrera arquitectónica, por una barrera psíquica, por la falta de trabajo para personas con discapacidad, que hay muchas personas que se dejan abandonar porque no tienen un trabajo y lo pueden hacer. Bueno, todo ese sistema, y con estas palabras que vos la pusiste al aire a partir de un boletín de un boletín oficial, porque no estamos hablando de un pasquín que tiraron en la esquina que dice viva la Santa Constitución, no, lo dijo gente de la oficialidad, lo removieron a ese personal y ya no está más en la Comisión Nacional de Discapacidad, ahora Agencia Nacional de Discapacidad, pero eso pasa y otra vez se corta y se pega nuevas conclusiones. Pero el hecho, vamos a ser claros, el hecho político está, lo hicieron, ¿viste? Después, la noticia de la forma como se expresaron las personas discapacitadas, totalmente. Somos todos discapacitados, ¿cómo es? La forma de etariamente cómo ubicarlo, pegó y se escuchó, y a mí me quedó eso. Ahora, escucho que vos me decís que a la persona la separaron. ¿Quién se enteró? Yo no me había enterado, me lo decís vos. O sea, ¿sí? La noticia esa que lo separaron, chiquita sí. Viste, hasta la última hoja de Clarín están los chistes. Excelente lo que decís, porque en ese contexto es lo que sucede. No, ya lo separamos, pero no hay que separar a quien lo anunció. ¿Quiénes son los que verdaderamente hacen la parte narrativa y contextual de un boletín oficial? Es muy grave, es gravísimo lo que se hizo, pero enseguida se empieza a manejar con la operación periodística partidaria para minimizar lo que se dijo. Y si lo dice alguien que está a favor, en este caso de la oficialidad que está de turno, lo dice al pasar y como si fuera una especie de anecdotario, se equivocaron, lo sacaron de contexto, ¿viste que es el operativo? O niegan. La circunstancia política no puede quedar así nomás. Acá lo que pasa, que es, también lo hemos hablado tantas veces, ¿quién defiende a las personas con discapacidad, Américo? Mm. Si no somos nosotros que estamos diciendo, no veo ningún juez actuar como habitualmente actúa cuando alguien en una tribuna insulta a otro y caen con un garrote de la Conmebol porque hay un coso que le dice negro a uno, al otro. ¿Y quién actúa de oficio un juez sancionando terriblemente y que sea sancionado a nivel internacional? Porque la Argentina está bajo la Corte Suprema de los Derechos Humanos, donde en los Derechos Humanos y las Naciones Unidas nosotros tenemos la ley 26.378, que es la ley justamente para personas con discapacidad, que está factible de sanción, que puede ser factiblemente sancionada la Argentina con graves sanciones internacionales. ¿Dónde están esos jueces? Vuelvo a repetir, hace mucho tiempo, yo te diría que muchísimos años, que nadie defienda a las personas con discapacidad. Tienen que ir los papás, las mamás, los familiares, amigos, siempre a reclamar. O nosotros, que hace tantos años que venimos haciendo esto, que parece que nos cansamos hasta nosotros mismos, y viene esa especie de fatiga, de querer fugarse de estos lugares, que son los más complejos, ¿viste? Y uno porque tiene la fortaleza de poder hacerlo desde el periodismo. Pero después está la otra instancia. La sanción, echaron a esa funcionaria. Ahora está la otra. ya seguramente deben de estar rosqueando para ver dónde van a colocar esa funcionaria para que se queden sin trabajo, que es el modo operandum de nuestra democracia delegativa gastada. Vuelvo a insistir, si no tenemos un ente autárquico que defienda a las personas con discapacidad y a estas desmesuras que dicen las personas, porque no están hablando de personas que no han pasado por la universidad, que son personas que no tienen estudios, que son personas que no saben lo que significa irradiar una manera cordial de hablarle, porque a todos nos pasa lo mismo. Si a vos va a un negocio y te tratan bien en el negocio, vas a volver a ir. Sí. Yo voy a golpear la puerta de ese negocio. Dice una frase, dice que si dice los malos son tan malos que si saben que es buen negocio ser bueno, lo harían únicamente ser bueno por negocio. En la política sucede lo mismo. Son tan malos a veces que ni siquiera se dan cuenta la importancia que tienen las personas con discapacidad, porque por más que diga un montón de gente que es un colectivo que no le lleva votos, no le va a llevar votos. Es posible, porque una persona con discapacidad y a veces el entorno tienen otra cosa en la cabeza, otras luchas mucho más potentes, pero sí lo que le llevarían sería tranquilidad espiritual. Yo no sé, el que escribió el boletín, o pegó, o copió, si dormirá esta noche en paz. Yo no lo sé. Capaz que, como decía, vuelvo a repetir, yo ya perdí la inocencia bajo de la sombra de aquel árbol, decía Alberto Cortés, y por ahí es lo que hay que hacer. Pero hay que decirlo, y vos lo dijiste bien. Ahora, tengo una pregunta. Político está. Sí, tengo una pregunta. Se vienen las elecciones a concejales, que son los que medianamente tienen que manejar una ciudad, acá en Alberto, en toda la provincia, a ver. Yo acá no escuché nada que hable de discapacidad. Hasta ahora no han salido públicamente, están recorriendo los barrios, están ahí hablando de algunos problemas que vienen de largo tiempo en los barrios, pero proyecto que en los últimos tiempos vos viste a un candidato, ya sea gobernador, a diputado, a concejal ahí en la ciudad tuya, que yo veo que hay fallas en el mismo centro, hay bares que no tienen ni siquiera rampa, directamente yo lo vi la otra vez ahí en San Martín y Rioja, un bar famoso que hay ahí, tiene escalera, y vino una persona con silla de ruedas, entre los mozos lo levantaron y subieron arriba. Sí, no escuché a nadie. Y aparte, no lo vamos a escuchar, ¿sabe por qué? No lo vamos a escuchar porque el sistema electoral nuestro, no hay exigencia a los gobernantes. Nadie exige. Muchos lugares del mundo y clubes del mundo, por ejemplo, si entra un presidente o un secretario en alguna institución, tiene que irse con el cumplimiento de ciertas cuestiones. Mirá, el otro día estaba escuchando, por ejemplo, en Noruega, si vos sos intendente, no sé cómo le dirán en Noruega la intendencia, y dijiste que va a ser 10 kilómetros de ripiado, antes que te vaya tenés que hacer los 10 kilómetros de ripiado. Y si no lo hiciste, tenés que pagar esos 10 kilómetros que se van a poner con los 10 kilómetros del que viene. Acá el que se va no hace nada. Yo no puedo creer que la Municipalidad de Santa Fe tenga aire acondicionado a la altura del pecho. Sabiendo que tenés casi 3 metros de alto, tiene que tener un aire acondicionado. Y lo tienen abajo, los aire acondicionados en torno a la vereda de la Municipalidad de Santa Fe. De ahí en más que el 40% de los ciudadanos de la ciudad de Santa Fe no tengan cloacas, es un desastre en los últimos 50, 60 años o 40 y pico de años de democracia. Cuando no se hacen esas cosas y nadie pide nada, nadie exige nada, y nosotros también somos parte de esta responsabilidad, Américo, ¿eh? Sí. No te creas que somos... Sí, cuando ponemos el voto, es así. Cuando ponemos el voto, somos responsables. Totalmente. Entonces, el hecho es este. Vuelvo a repetir, si la Argentina, en el área de personas con discapacidad, no tiene un SOS discapacidad, donde se tiene que formatear con fundaciones, con entes autárquicos internacionales, con un equipo de abogados internacionales, donde se coloque un manguito para poder pagar eso, porque lamentablemente la industria del juicio implica poner plata, hasta para pelearte con un vecino si te tira las hojas el árbol del vecino, tenés que pagar un abogado. En la discapacidad sucede lo mismo. Todos quieren meterle e hincarle el diente. Y como siempre lo decimos, que con mi amigo, querido amigo ya desaparecido, el doctor Jorge Alevi, lo decimos siempre, discapacidad y pobreza es doblemente discapacidad. Y la Argentina, a medida que va pasando el tiempo, se está haciendo cada vez más pobre y más pobre. Y hay una fatiga mental, de un estrés que viene del fondo de los tiempos. Encima vienen estas personas, este que sacan el boletín oficial de la Nación Argentina, una terrible brusquedad contra las personas más vulnerables, es realmente un desquicio. Ahora, que alguien me diga que lo prueben, está aprobado. Porque viste que generalmente sí, dice... Sí, sí. Entonces, si lo dijo con otra intención. ¿Se equivocaron? No se equivocaron. Dijeron lo que no tenían que decir. Hoy la neurociencia trata de hablar. Antes se decía una persona baja visión, amblíope. Hoy se dice persona baja visión. A mí me dicen de alguna manera, porque yo no veo, yo ya soy una persona adulta, que vengo de otra época. Y si a mí cuando yo era chico me decían tuerto, no había una relación que a mí me ofendiera, porque era un poco lo que se decía. Pero hoy, a mí decirle a un niño que tiene problemas visuales o que le falta un ojo, decirle tuerto, se me caería la cara de vergüenza, porque hoy se utilizan otras palabras. Y ese niño que hoy tiene un problema de baja visión, hay que cuidar los términos con que se designa. Imagínate una persona con problemas motores, una persona con una salud mental con dificultades cognitivas, con dificultades, no se le puede decir loco, tarado, que fueron términos viejos que ofendieron y siguen ofendiendo hoy aún más. Si ese niño hoy se lo cría con las palabras necesarias, sin desmesura, es una ecología del lenguaje, y él va a ser igual para con los demás cuando sea grande, y cada vez va a ser mejor. Pero de esta manera es imposible que venga desde lo de arriba hacia abajo. Esa desmesura realmente a uno lo pone muy en estado de rebeldía y en estado de alerta. Imagínate de alguien más qué es lo que se puede elaborar en otras construcciones sociales, sí, que también tienen... Bueno, vamos redondeando fundamentalmente este hecho que ya está bien claro, digamos que vamos a ir charlando durante la semana siguiente, vamos a ir buscando unos temas para un poco darle manija de acá de esta humilde radio a lo que significa discapacidad, ¿no? Fundamentalmente lo hacía con coches, no sé si coche lo va a hacer él o haremos nosotros, pero vamos a ver cómo se da. Así que yo te agradezco. Y yo quiero decir algo, Rodolfo Marín, periodista, tiene un programa en LT10 y también lo escuché hoy a la mañana en un micro. El programa esta noche, ¿no? Esta noche tengo a las 22 horas El Refugio. El Refugio, 22-24, LT10, 1020. 22-24, si es que Unión no va a los penales porque si no se va a tirar un poco. Siempre está el problema, Unión. Oh, no. Hoy va a ser el único día que me hago de Unión para que Unión gane y vaya que no vaya a los penales, entonces mi programa salga a las 22 horas en punto. Perfecto, estoy invitado a ponerle LT10, 1020 kHz, así está Rodolfo Marín. Gracias bueno, por la promoción, América. Bueno, gracias a vos, a tu familia, un saludo especial para tu esposa. Bueno, muchas gracias, saludos para todos y para Coche ahí también. Recién llegadito de vacaciones. Sí, cuando ustedes me requieran, vos sabés, América, contá conmigo para lo que sea y dar, como siempre lo digo, mi humilde opinión y que siempre quede abierta para que cada uno pueda criticar lo mío, que es lo que alimenta y hace que uno crezca, por supuesto. Perfecto, gracias nuevamente. Gracias, Américo, hasta la próxima. Chau, chau. Ahí estuvo Rodolfo Marín, el periodista. Parece de ceguera concretamente, y un buen periodista.